Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La posibilidad de hacer contacto con nuestros amigos de la Red de Periodismo Social, más específicamente con quien la dirige, Alicia Citrinblum, es para nosotros siempre una posibilidad de tomar contacto con los hechos reales, de analizar de qué manera los medios de comunicación los analizan y cómo todo esto repercute en la sociedad y va creando distintas necesidades y posibilidades. Por ejemplo, muy pocos días atrás fue conmemorado en la Argentina el tema y el día del trabajo infantil. Motivo más que suficiente por la cantidad de chicos que están involucrados y por lo tanto de familias, para Alicia preguntarte cómo analizás toda esta situación, tanto en sí mismo del hecho del trabajo infantil como de su repercusión a través de los medios. ¿Qué tal? Un gusto para mí también, un placer estar en contacto y sobre todo también, además de darles algunos datos sobre la temática que es muy dramática en Argentina, hacer una mirada sobre los medios, porque la verdad es que dejaron mucho que desear este año y sobre todo sobre esta temática que no le dedicaron en los medios gráficos, en lo que llamamos los diarios nacionales, una sola línea al tema del trabajo infantil. La verdad que fue bastante penoso porque es un tema que afecta a más de 1 millón de chicos en Argentina. De los 14 millones de chicos que hay en nuestro país, más de 1 millón trabaja en forma intensiva. Esto les implica un retraso en su educación, problemas de salud y todo lo que esto genera en lo que es su vida presente y en su vida futura. Nosotros tenemos la alegría de llevar adelante una red de diarios en el interior del país, con 14 prestigiosos diarios de nuestro país, que 10 de ellos hicieron una cobertura muy extensa, desde La Voz del Interior, La Gaceta de Tucumán, bueno, no voy a nombrar a todos, pero 10 de ellos hicieron una excelente cobertura y nos dieron un panorama país de la situación del trabajo infantil, y los datos son realmente escalofriantes. Les cuento que se tomó un estudio, porque en realidad no hay estudios desde el año 2006 a nivel nacional de la situación del trabajo infantil, estudios certeros, pero la deuda social de la infancia que lleva adelante la Universidad Católica Argentina con el apoyo de la Fundación Arcor hizo un relevamiento de las ciudades, o sea, del trabajo infantil en lo urbano, y vio que afecta al 17,6% de chicos en promedio, con picos de 24,6 en el Gran Córdoba y en el Gran Tucumán. Imagínense si esto lo llevamos a las zonas rurales, que es donde más trabajo infantil hay. Estamos hablando de muchísimos chicos y nenas trabajando en nuestro país. Y esto tiene mucha incidencia, como les decía, en la repitencia, en la sobriedad. Cuando un chico trabaja, por ejemplo, entre los 14 y los 17 años, repiten hasta un 35% el año, digamos, repiten y abandonan el colegio. Estamos hablando de trabajo doméstico intensivo y estamos hablando de trabajo comercial, y la mala noticia es que los chicos entre 5 y 13 años duplicaron la actividad económica del 3,4 al 6,7, de 5 a 13 años. Ayer, en una nota que me hicieron, decían, bueno, pero la gente no se da cuenta que hay chicos trabajando en las ciudades. Y yo respondía, no se dan cuenta porque no quieren, porque suben a subte o si ven chicos cartoneros, estos son chicos que trabajan. Y bueno, es fácil ver chicos que trabajan en una ciudad. Alicia, la noticia es pésima y coincido contigo, porque si se ha duplicado la actividad económica que generan los chicos trabajando, estamos en una situación de plena comprensión de por qué se mantiene invisible el tema, ¿no? Sí, y además nosotros en un informe que hicimos el año pasado sobre el trabajo infantil, hicimos en la tapa, pusimos una foto de una nena chiquitita de 5 años vendiendo en un subte, y la foto era muy elocuente porque toda la gente miraba para otro lado y solo una persona le estaba mirando, ¿no? Y realmente era muy elocuente porque es lo que uno se encuentra, ese es el paisaje que vemos cuando hay un chico trabajando, la gente mira para otro lado. Y así como los medios nacionales este año, este domingo, miraron para otro lado y no hicieron ninguna mención a este tema, así es el comportamiento social que tenemos en la Argentina respecto al trabajo infantil, que es el eslabón más delgado de una larga cadena que termina en el supermercado, ¿no? Cuando vamos a comprar un producto, ya sea azúcar, ya sea algodón, ya sea, bueno, tabaco, bueno, todo esto es una larga cadena productiva cuyo eslabón más débil y más vulnerable es ese chico que trabaja en el campo, es esa familia, y realmente vemos un Estado que si bien hizo algún esfuerzo de crear la CONAET y las COPRETI en las provincias, no tiene, digamos, un presupuesto acorde al drama del trabajo infantil, y hay que decirlo, es más voluntarista que eficiente, porque para enfrentar el trabajo infantil hay que hacer un esfuerzo considerable, sostenido y urgente, por otro lado, porque los chicos que hoy trabajan tienen su vida comprometida y van a duplicar, y es una serpiente que se muerde la cola, no van a salir de la situación de pobreza por generaciones, diría. Alicia, una última pregunta. ¿Cómo entender, cómo explicarse este silencio, este mirar para otro lado, en nuestro caso específico de las empresas periodísticas, pero también de los estamentos gubernamentales que deberían ocuparse de esto? Mira, te quiero, para ser justa, hay empresas trabajando contra el trabajo infantil, grandes firmas, y están haciendo algún tipo de esfuerzo, se llama Empresas por la Infancia, y están haciendo algunas acciones pro niño a través de Fundación Telefónica y otras, que están haciendo esfuerzo, están haciendo jardines de infantes, se llaman jardines de cosecha en la zona de Salta y de Jujuy, donde para que las familias puedan dejar a los chicos mientras levantan la cosecha. Pero sin duda acá hace falta un Estado más presente, con inspecciones, con inspecciones, y erradicar definitivamente el trabajo de estajo, ¿no? O sea, no por cantidad de kilos o no sé cómo decirlo, pero sí por horas de trabajo, ¿no? Claro. Y esto se da en el interior de las pequeñas chacras y del trabajo familiar, que muchas veces es un trabajo esclavo en el interior de nuestro país, ¿no? Ahí donde lo más profundo de la Argentina, ahí donde tiene que estar el Estado controlando, con inspectores muy presente, y ahí es donde no está. Alicia Sittrinbrum, directora de la Red de Periodismo Social, muchísimas gracias como siempre por este contacto, todo nuestro afecto y nuestro aprecio. Bueno, los espero en periodismosocial.net, hay mucha información de temas sociales, y me encantaría verlos por acá. Es sencillo. Vos me decís lo que no hay que hacer para sufrir o provocar un siniestro vial